hablando de estereotipos como el de la madre, creo que hay un cuento que es todo, todo, todo estereotipos, y que a primera vista uno hasta lo podría criticar, pero luego se da cuenta que ese es el chiste de ese cuento, retomar todos esos estereotipos, que es el de Cabecita Blanca, hasta en el título, hasta en el título lleva así como que el estereotipo de, porque una forma en que se le dice muy comúnmente a la madre es mi cabecita blanca o la cabecita blanca. A modo de ternura. Tomando como que todas las madres fueran Sara García o algo así. Ese cuento es de Rosario Castellanos. Muy bueno también. Recuerdo de ese cuento, bueno, sí, como dice Cristian, cae en muchos estereotipos, pero me gustó una parte donde ella empieza a bueno, donde el narrador empieza a hacer como el recuento de cada uno de los hijos, y que finalmente recae en recordar al marido, y de pronto como comenta así como que gracias a Dios él está en la tumba, ¿no? Entonces esa es otra cosa que también es bien común y que se ve bien seguido en las películas mexicanas del siglo de oro, donde la mujer, a pesar de que el marido, o sea, que queda viuda, en el fondo siente satisfacción, ¿no? De estar ya finalmente sola, sin libre, ajá. Y recuerdo mucho que mi papá me comentaba de una amiga que él tenía, una señora que cuando se murió su marido, en cuanto se murió, se arrodilló y le dio gracias a Dios porque se había muerto, ¿no? Entonces, mueran todos los maridos. Bueno. Pobres maridos, recuerda que no estamos casados, ¿verdad? Pues es, gracias a aquí. Ese es el mismo cuento que habla sobre el rol del papá, que debe ser... que critica como, ay, prefiero que el papá, el marido esté trabajando, a que esté en la casa, viendo, probando la comida, o... viendo la economía. Ajá, que el rol del papá debe ser... Salir. Y hacerle algo tan natural, por ejemplo, el tener su amante, el no dedicarse a la casa. Que justifica muchas cosas. Por lo menos. El fingir demencia ante de todos los problemas familiares o situaciones. Casi, bueno, tiene un amante. Bueno, no tiene dos. Podría estar peor. Como que si fuera parte del papel de. Sí, que se ve. Sí, pues eso, así son los hombres, ¿no? Y que siendo al revés. No se percibe igual, ¿no? O sea, una mujer infiel, automáticamente casi divorcio. Apedrenla. Tiene la Biblia, ¿no? Biblia de Dios. Así Dios lo quiso. Pero ese no es el libro que estamos criticando esta semana. Sí. Que sí habla de ese libro. Yo propongo varios. La Biblia para el próximo. Ay, no, por favor. Sí viene como dos cuentos que hablan de eso. Hay uno, se llama, está bien, ¿sabes? Propósito de enmienda, de una mujer que tiene un chorro de hijos, tiene 7 hijos, y su marido es muy, muy, muy católico, por lo tanto no cree en métodos anticonceptivos, no cree en nada de eso, entonces pues cada vez que tiene relaciones con la mujer, si se embaraza, pues ni modo, así Dios lo quiso. Demos gracias. Y el ginecólogo del Opus Dei, que también... El ginecólogo del Opus Dei, la pobre va y le dice, por favor... amárremela, hágame algo para no tener hijos. Y el doctor, no. La iglesia no apoya. Bella y bla, bla, bla. Dios. Ay, horrible, traumatizante. Salió un episodio de Grey's Anatomy por el estilo. Una mujer con un chorro de hijos y pues ya no quiere tener más, pero pues no, porque Dios te dice que... Eso me decía Maullidos, la suripanta de la piel, mi gata. Tuvo como 20 camadas la pobre. Dios santo. Los que Dios le quiso mandar. Los que Dios quiso mandar. No, porque every sperm is sacred. Sí. Al final, no, pues la pobre. Resulta que no le pudieron amarrar las trompas. Y no. No tiene un final feliz. No tiene un final feliz. Muchos de estos cuentos no tienen. Hay unos que sí te ponen como. Es que hay unos que sí ponen como que primero todo lo feo de ser madre y luego al final como que tiene una reflexión de, no, cuando ves la sonrisa de tu bebé, sí es bonito. O qué tal si yo cuando crezca voy a verme como ella. Viene muchísimos que terminan así. Otros que me llaman la atención, pero no me acuerdo qué cuento era. Algunos tocan el tema de la mamá que tiene su hijo joven y es como que... lo máximo, y cuando se les va a casar es como que, no te vayas con ella, vienen varios, bueno, esta maldita arpía que se va a robar a mi retoño. Zorra del mal acá. No me voy, me llevan. Dale, la voy a dar. Primero saca ese limoncito. Esta es la parte que editamos. ¿Qué editamos? No sé si leyeron uno que se llama Bendita sea tu pureza. Que ni trata de la madre, por cierto, pero. ¿Habla de ¿no? la pureza? Ajá, de la falta de pureza. Oh, es de una niña chiquita que tiene su vestido de primera comunión y tiene que ir a dar flores al altar de la Virgen. Pero fue violada, no se dice por quién, se dice que ella salió un día sin permiso a la calle y se encontró un hombre y el hombre le dijo, ven, te voy a enseñar algo. Y, dulces. Ajá, y, le, y pues le enseñó su... ¡Eres un caramelo! Oh, le enseñó su caramelo. Exacto. Entonces la niña, pues obviamente está, tiene un chorro de miedo de irle a dejar las flores porque pues, sabe que fue ella pecadora y todo eso. Lo muy suave de este cuento es que al final te da como que una crítica. Te dice que ella deja las flores, casi las avienta, se va corriendo hacia el altar y está el Cristo crucificado, le alza la ropa para ver si él también tiene un miembro. Está así como diciendo, bueno, es que un hombre me hizo esto y las mujeres tenemos que ser así, pero los hombres son cargan ese rol de represión, su sexualidad, incluso se pone a ver, bueno, es que mi hermanito es chiquito y tiene el mismo miembro que este señor, pero no es la misma cosa, así como el malo y el todavía no malo. Bueno, y aquí en paréntesis, ¿tiene? no dice. Ay, oye, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Vas a checar? Porque yo no sé. Sí, sí tiene. O sea, pero ¿sí chequen tiene? El tema, lo abstracto que es hablar del pene de Cristo. ¿Se dan cuenta hasta dónde han llegado? De la madre al pene de Cristo. Pene puro santo que nunca tocó. Por una hora habla ahí. ¿Sí tiene? Sí. O sea, los monos de la iglesia tienen ¿cómo miembro. ¿Cómo sabes tú? Tiene miembro, trabajé en una iglesia. Cuando sube con el grupo de buscadores en el Florido. Buscadores del pene de Cristo. Amén. No. Aleluya. Lo he encontrado. Edición. No, ese se queda. Okay, se queda. Okay, el punto es que yo trabajé con un grupo de jóvenes emprendedores católicos. Y parte de nuestras labores como jóvenes emprendedores católicos era limpiar la iglesia. Y parte de limpiar la iglesia era bajar el Cristo y limpiar el Cristo. Y el trapo que tiene es de trapo, hay que lavar, se tiene que estar el trapo. Y hay algo que ver. ¿Y cómo está quitado? Es Dios, imagínate. Oh, wow. Está con una erección total. Pues debería ser un trapito hasta los tobillos entonces. Fal. Eso sí sería divino. Bueno. ¿Cómo lo tiene? Es divino. Bueno, propongamos para la siguiente sesión. Fotos del pene de la misa. Hablar sobre el pene, que es otro hito de la cultura. Ay, Dios. Odiado por muchas. Y bueno, también trajimos música. Ah, sí. Bueno, ¿algo más que quieran agregar sobre el libro? Yo me gustaría agregar que los cuentos están ordenados de una manera que todos están ligados temáticamente. Así como que lees primero uno y el otro tiene una frase igual o un tema así muy relacionado al anterior. Entonces están todos ligados, te motivan mucho la intertextualidad, estar viendo cómo un cuento podría estar relacionado con otro que no lo está, pero como ordenan el cuento hace que lo estén. Eso quizá se me hizo interesante cómo manejaron la antología en el cómo organizarla. Ya no tanto en cómo escribieron la introducción, pero mínimo en cómo lo ordenaron se me hizo interesante. ¿Y les gustó o no les gustó? A ver. A mí sí. Yo en realidad no lo terminé, para ser sincera, pero hasta donde leí quedé un poco perturbada porque realmente puedo decir que me siento atrapada en el concepto de la madre y no sé en qué termina el libro y me da miedo terminarlo. Es como de pronto hay muchas cosas que decir del tema por experiencia propia, aun considerándome como alguien objetivo. en cuestión, en términos de la maternidad, creo que hay muchas cosas de las que no te puedes realmente escapar, porque estás sometida a la biología, estás sometida a lo social, a lo cultural, a las hormonas, que es algo que me encantó del prólogo de Krauss. Me encantó que mencionara las hormonas de la maternidad y que disparan el apego y nuestro sentido de maternidad, y es algo que no podemos controlar, es algo que se da en el parto. Y pues, y yo así de pronto percibo como los tanto los cuentos como mi vida, ¿no? Que estoy atrapada en esta red de maternal ahí, de maternidad, de la que no puedo escapar, y de alguna forma todos estamos también involucrados en eso. Entonces, no lo he terminado, hasta donde leí me gustó, excepto la corona de Fredegunda, que está, ay, horrible, horrible. Okay, punto de aparte. Léanlo hasta el final. En lo particular no me gustó mucho el libro. Puedo destacar algunos cuentos, puedo destacar algunos textos que sí valen mucho la pena leerlos, pero la antología en sí no me atrapó. Me quedé no atrapado en la madre. No logró generar en mí esa sensación, esa necesidad de terminar la obra. No sé si me explico. Fue una obra que varios cuentos me llamaron la atención, pero que muchos me dejaron de hacer. Yo creo que el primero y la corona de fulano no contribuyen mucho a que me enamore del libro. Pues yo tampoco lo he terminado de leer en su totalidad, todos los cuentos, pero sí me ha gustado mucho. Los cuentos que he leído, muy interesantes, diferentes perspectivas, como hemos mencionado a lo largo de la velada, diferentes enfoques de todo lo que implica ser la madre, y que algunos quizás no los tomamos tanto en cuenta o no les damos ese enfoque que se les da a través de texto literario, que sí te pone a analizar el papel que tiene en tu madre, de qué forma estás tú como persona atrapado en tu madre, como que para que tú hagas tu propio cuento, tu propia experiencia. Entonces sí, creo que me gusta porque no lo he terminado. Bueno, pues yo propuse el libro, entonces por supuesto que me gustó. Este libro lo compré en como junio, y lo leí en ese entonces y me gustó mucho, pues por el tema y todo eso. Pero ahora que lo tuve que releer para venir aquí, mi situación ha cambiado por completo. En junio, bueno, yo he tenido una relación con mi mamá bastante turbulenta. No se puede decir que ha sido bonita por una serie de cosas, pero en octubre me comprometí con Daniel, nos vamos a casar el siguiente año. Entonces la relación con mi mamá ha dado un giro de 180 grados. Entonces ahora que leí el libro de nuevo, encontré que me podía relacionar con el doble de la cantidad de cuentos que la vez pasada, porque nomás tenía como una perspectiva de lo que era la maternidad, y ahora ya tengo pues tantitas más. Ahora, al parecer, mi mamá ya no me ve tanto como hija, sino también como mujer, por el compromiso que adquirí, el matrimonio, lo que sea. Incluso ahora me dio 2 libros de consejos para el buen matrimonio. Y sí, yo así como que mamá, y eran 2. ¿No? Y del de recetas. Ah, me dio 1 de recetas para 2 también. Ya tengo 2 libros de recetas para 2. Cocina fácil en el microondas. Ah, eso sería muy bueno. Existe. Consíguelo. Una decena de maneras de preparar sopas maruchan. No siento, definitivamente, pues, y eso pasa en todas partes, ¿no? Si lees un libro en una etapa y luego lo vuelves a leer en otra, pues, ves aspectos completamente diferentes, dependiendo también tu situación. Entonces, el libro me sigue gustando, lo sigo defendiendo, es un buen libro. Igual a mí me gustó, pero sí, como hombre creo que nos es complicado entender, o para mí es complicado entender muchas de las cosas que vienen ahí, y no tanto, porque no quiero descalificar alguna, decir, ah, no, es un cliché o es un estereotipo, y no es así, sino porque, bueno, no tengo esa experiencia, y aunque tuviera la experiencia de tener un hijo, de todas maneras, pues como el rol del papá, pues siempre va a tener algunas diferencias en el rol de ser de mamá. Híjole, se me hace complicado que entendamos eso, y creo que eso es parte del problema, ¿no? De por eso existen esos estereotipos, ¿no? No digo que sea imposible entenderlo, pero pues sí hay muchas barreras culturales que son cosas pero que no mencionado. Pero no culturales, también físicas, o sea, Y es algo lo que decía de las hormonas, o sea, desde ¿no? el principio sí es, o sea, desde el inicio de que nacemos estamos destinados a no entender esa una cosa de la otra, o sea, no entender nosotros a las mujeres y ustedes como hombres a las mujeres tampoco. Porque no se puede, o sea, simplemente no. ¿Cómo experimentar nosotras una erección, por ejemplo? ¿O cómo experimentar ustedes cuando amamantamos a un hijo? ¿O cuando lo parimos? O sea, podemos intentarlo, a ver aquí. Podemos hablar con el vato que tuvo el hijo, el individuo ese. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Pero el que tuvo. Pero un bebé. ¿Y era mujer? No sería así lo mismo, ¿no? Está más piratón aparte. Yo algo experiencias que... bizarras no, gracias. Arnold Schwarzenegger tuvo un bebé en la de Junior. Y ahora es gobernador, así que le fue bien. Pues pónganse los pies. Pues yo algo que he como concluido es que ahorita con esa experiencia es que somos más animales de lo que parecemos, somos más instintivos de lo que parecemos, podemos parecer muy como civilizados, pero en el fondo como que las hormonas nos definen, lo físico nos definen mucho. A pesar de que la sociedad nos trata de domesticar, nuestros instintos siempre terminan prevaleciendo, ¿no? Y eso se permea en muchas cosas, no solamente en la maternidad. Nosotros cómo reaccionamos o con las decisiones que tomamos. Muy bien. Pero creo que en general todos acordamos que es un libro interesante. Complejo. No. Que vale la pena leer. Algunas partes más que otras, y pues si tu género va a influir en qué tanto le puedas sacar, y no nada más tu género, sino las experiencias que tengas hasta ahorita. Entonces si eres una persona joven y no has vivido mucho de estas cosas, pues le sacarás como una perspectiva, cierto punto. ¿No? También puede ser como una perspectiva de otros panoramas posibles. Entonces es un buen libro, como decía Diana ahorita, para leer en un punto y luego retomarlo después. Se presta a la relectura, ¿no? Bastante. Sí, eso sí. Me da miedo, no sé también. Y yo tuve la fortuna por meses tan cortitos, pero imagínense con el correr de los años. No, si tú lo hubieras leído antes de ser madre, sería otra cosa. Sí. Y yo te aseguro que cuando el niño tenga 20 años, va a ser otra cosa que lo lea. Nunca va a tener 20 años. El otro negro va a tener. Pobre. Siempre será un bebé. Oh. ¿Qué más? Muy bien, entonces la vez pasada quedamos también en una segunda actividad. Sí. Todavía aguantan. Entonces hasta ahorita no, si ya no te, ya te enfadaste o ya no más quieres saber sobre la atrapado de la madre, si puedes irte a darte una vuelta o apagarlo o ir a leer el libro. Pero si quieres saber algo sobre nuestros gustos musicales relacionados con la madre, sí, pues quédate otros minutitos. Quedamos en escoger canciones que tuvieran que ver con el tema, a ver qué encontrábamos ahí. Y cada quien se supone que escogió una canción de... Gracias a la magia de la edición, se supone que a lo largo de este capítulo o episodio vamos a escuchar las canciones. Habrás escuchado algunas de estas canciones, pero tal vez algunas las has escuchado, otras no, y te has quedado, wow, ¿qué es esa canción tan interesante que oí durante el episodio? Y entonces, buenas noticias, ahorita vas a saber cuál es. Y empezamos con... O si le atinaste, pues tal vez. Yo quise empezar con la mía. A mí me recomendaron esta canción cuando estaba embarazada. Y yo en lo particular no es una canción que me guste. Uh-huh. En realidad la acabo de escuchar hace como 3 horas. ya la había escuchado antes, pero pues como que no me llamó la atención. Y es... ¿La ya la bajó? Amniótico se llama, de André Echeverri. De todas maneras no las vamos a escuchar todas. Vamos a editar. Ya no me acuerdo. Vamos a hablar un poquito sobre la canción. Uh-huh. Y bueno, esta canción está muy... recae como en el también en la cursilería de la maternidad, que es algo que es otro monstruo de la sociedad, la excesiva cursilería que otorgamos los mexicanos o los latinos a la maternidad. Pero que también es un sentimiento, ¿no? Una emoción que se vive cuando tienes un hijo. Sin embargo, pues esta chava del grupo de Aterciopelados, antes de tener hijos era una chava cool, y cuando se embarazó, pues todo su mundo giró en torno a los hijos, o a su hijo, no sé, y hasta sus canciones y su, como que ese álbum que hizo, que de pronto recae como en lo cursi, ¿no? Uh-huh. en lo demasiado, como demasiado. Entonces me interesó ponerla, no porque me gustara, sino por esto que sucede de pronto en la maternidad, que de pronto te conviertes en una persona excesivamente emocional, y pues que dejas de ser a veces individuo y nomás te conviertes en mamá. ¿Cómo se llama? Amniótico. De los aterciopelados. Pues escuchémosla. Entonces en este momento nosotros la vamos a escuchar y tú la puedes ir a buscar. O si tienes el disco, vamos a jugar un juego. Vamos a ver, si tú la tienes, tienes un punto. Llámanos al 666. Ok, ahí se supone que ya no sé. Sí, que ya. ¿Decimos la siguiente canción? Igual no, la derecha, creo yo. Uh-huh. Mi canción fue, se llama Mutter, el grupo es Rammstein. Pues se llama literalmente La Madre. Habla, el tema que toca es la mamá, no visto de una forma tan feliz. Habla más sobre la ausencia de la madre. Los niños que no tienen madre extrañan a su madre, ¿no? Más que nada es el tema principal de la canción. Es metal industrial, uh-huh, la canción, y el grupo está cantada en alemán. Tienen canciones muy interesantes ahí, sí, como de... Pues escuchemos, ¿eh? ¿La tienes? Muy bien, otro punto para ti. Claro. Yo escogí una que se llama Madre, de Glenn Danzig, mejor conocido, ex vocalista de un grupo que me gusta mucho que se llama Misfits. Y el tipo se caracteriza por estar acá bien mamado, bien fuerte, y siempre andar sin camisa y con un copete muy curioso sobre la frente y la nariz y la boca. Y la barbilla. Y la escogí porque se llama Madre, el tema era las madres, y porque me gusta. No, más explicaciones, ahí está Google. Lléguenle. Escuchemos. Por otro punto. Yo escogí la de Mother de Pink Floyd porque en cuanto Aquiles propuso a escoger una canción, fue la única que se me ocurrió. ¿Qué? ¿Yo dije? Ah, ¿fue Daniel entonces cuando propuso? Ah, fue la única que se me ocurrió y no se me ocurrió ninguna otra. Esa canción de Pink Floyd, el personaje Pink Floyd preguntándole a su mamá una serie de cuestiones en cuanto a debería sobreprotegerme de la sociedad, debería irme con esta mujer que me gusta, etcétera. Y al final termina siendo como la sobreprotección que la mamá ejerce en el hijo. Y el hijo básicamente trata de liberarse de eso, pero a la vez no puede, está determinado a dejarse sobreproteger. Eso es todo. Supongo que es una canción muy, muy famosa. Sí. Muchos la han escuchado y they can relate. Si no la conoces, menos un punto. Sí. Automáticamente eres un fracasado. Perdón. No. Ok, y por el último punto, para ganar, yo elegí una canción del grupo Tool. Viene de su disco más reciente, 10,000 Days, 10,000 Días, y se llama Wings for Marie, parte 1 de 10,000 Days. Tool se caracteriza por hacer muchas canciones fuertes, ¿no? Que tienen una melodía muy muy padre, pero pues a veces en sus discos anteriores, pues. Y entonces este está interesante pues porque parece ser un tributo del vocalista de alguna forma a su madre. Y entonces trae algunas frases como tú creíste en momentos que nadie más pudo ver, eras tú la que rezaste por mí, entonces ¿qué he hecho yo para ser el hijo de un ángel? ¿Qué he hecho yo para ser merecerte, ¿no? Entonces está muy interesante que un grupo que se ha conocido por otras cosas pues pase a reflexionar ahorita ya que están un poco más viejos y sabios, ¿no? Pero pues a mí sí me gustó mucho, y la parte 2 también me gusta más, de hecho, pero está padre esta canción. Wings for Marie, Tool, 10,000 Days. Cómpralo ya, no lo bajes. Aquí en Entre Voces no está apoyando la piratería. Yo escogí otra canción del último disco que es el número 12, Mamá soy Paquito, no haré travesura. Por favor, escucha. No es cierto. Pero si es muy hilarante, bueno, vuelvo a retomar cómo percibimos a la mamá, ¿no?, en nuestra cultura mexicana. Si te la sabes, más 2 puntos. Y pues es un clásico, ¿no? Pues así como el concepto de la mamá, la madrecita santa y Y bueno, hay muchas canciones mexicanas en las que no quisimos, como que a las que todos le huimos, ¿no? Que pudimos haber como escogido, pero que como que no quisimos. Sí. Las Mañanitas a la Madre de los Tigres del Norte era mi segunda opción. Era tu primera opción. Bueno, de hecho. Pero me quise ver más elegante. Pues llevamos una hora y creo que ya no tengo nada más interesante que decir. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? No. Buenas noches. Estamos. Ya, buenas noches. Se nos acabaron. Entonces, gracias. Y para la próxima hablaremos de otra cosa que tal vez digamos en edición al rato. ¿Okay? Y si no, pues espérala con anticipación. Pídela a tu vocero. Bye. Bye, buenas noches. Buenas noches. Bye.